carajo. Volví del monte, donde los cuervos piden papa. Mi estilo sigue siendo papel forjado y placas. Motherfucker, aún no salgo de las cloacas, donde los mosquitos son morritos tira caca. Por Sinatra, acá, huevo y machaca. Diles lo que pasa cuando el 6-2 se ataca. Mi mierda es naca, como la paca. Desde La Paz, no más atrás, mi flow mental a ti te opaca. Vengo sin boxer, porque el calor mis huevos cocen. También me he rasurado, vengo sexy como el porcín. Mi estilo cochi, vagabundo por la noche, con el full pinche. Ahí solo pasando tranqui, no más por mientras. Por internet o por psiquiatra, tirando pata y envenenando a las ratas. Me gustan acas, negras, güeras y amarillas. Que sean sencillas para poner mi semilla. Me puchi mano, vengo y soy panochero. Aún tengo la gran duda si eres hijo del lechero. Y hoy digo esto a la chingada con mis textos. He crecido desviado desde que salí de sexto. Son mis pretextos, uno, dos, son tres, son cuatro. No importa el número, sino conseguir el pacto. No te hagas pato, pata puta, ponte trucha. Esta es mi lucha, así que cállate y escucha. Soñé con ser mis universo, pero para mí no es eso, pienso. Por eso me dedico a hacer mis versos, por eso me expreso en un lienzo. Comienzo a fumarme uno denso, me desestreso, me desenvuelvo y quito el peso de esto y bailo hula hula. Quiero comerme al mundo pero no pecar de gula. Triste canción de cuna que me hace recordar baby por si está la luna y fumándose un buen crack. Do you like